Aló. Aló. Hola, baby. Hola, baby. ¿Cómo estás? Bien, sí me viste tan juicioso que estaba. Ah, sí, claro. Ya me di cuenta. Oye, ¿y esas fotos que estás ahí colocando, qué? Esas no, no, yo no las había visto. Es que hay muchas cosas que tú no has visto de mí. Ah, sí, como que. Muchas cosas. ¿Qué? Yo soy muy curioso. No, no sé, cosas, las cosas que nos antojan. ¿Yo a ti? Uy, yo pensé que eso era imposible. No, me estoy haciendo chantar, en serio, mucho, muy demasiado. Pero porque si estamos en confianza, si somos amigos. Si ya tuvimos sexo telefónico. Sí, entonces, ¿cuál es la pena? Ay, no, lo que pasa es que una mujer como yo de vez en cuando sufre pena. Oh my God. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues muy de vez en cuando. O sea, ahorita. Sí. Bueno, ese tipo de preguntas que tú haces. No, pero es que si pones ese tipo de fotos, yo tengo que hacer ese tipo de preguntas. Ah, bueno. Ok. Ah, ok, listo. A ver, ¿qué cosas no has visto de mí? No me has visto a mí en ropa interior, no me has visto a mí completamente desnuda, no me Ajá. has visto haciendo el amor, las caras que pongo, caras de placer, de éxtasis, de dame más, y ya, ese tipo de cosas no has visto de mí. Tenía todo acumulado, entonces imagínate. No, terrible. Ay, esta niña. Tienes un doble sentido, una delicia. Me equivoqué, perdón, qué pena contigo. Escribiste mal. Sí, escribí mal, lo siento. No, no te preocupes. Yo sé que escribiste mal, o sea, no, en mi cabeza no puede existir ahí un mal pensamiento ni nada. No, no, no, fue un error, fue un lapsus calami, lo siento, en serio. ¿Qué haces? Nada, organizándome para irme para la U. Ya. Sí, porque es que allá son las rumbas como de quinceañeros, pues, así, empiezan como a las 5 de la tarde y se acaban como a las 9 de la noche. Y ya te pasó el guayabito. Sí, pero no dormí nada. Ay, pero yo te dije que durmieras, mi vida. Ay, no, pero no, eso no importa, eso empato. ¿Y hoy con quién vas a ir? Tengo que tratar de reconciliar a mis dos amiguitas, pues, a ver si vamos, porque es que no. ¿Y por qué se pelearon o qué? Ay, no, yo no sé, es que son todas charras, son disque novias, pero entonces una es disque toda casquilla con los manes y la otra es toda celosa. Entonces yo no sé, eso ahí yo no sé, es todo raro. Que las lesbianas yo he escuchado que son todas posesivas. Mucho, pero es que sí, o sea, la otra es la que la embarró, sí, es como casquillerita. ¿Pasará que te voy a decir que no? Sí. Sí. Sí, No. no es que ayer yo llegué, pues sabes que Aleja, eso es muy linda. Y yo, ay, tan linda, Mari, gracias. Entonces, entra al rato y crees que parce, estás demasiado linda hoy. Yo, Mari, ya. Pues porque no, ella sabe pues que a mí me encantan los manes. Sí. Entonces, la Mari, ya. Entonces, es que Aleja, es que vos sos linda, pero tú ya estás. No, parce, estás demasiado linda. Que yo no sé, que yo era como, ay, marica, y yo, marica, ya. Entonces, que, marica, ¿quién? Y yo, marica, tú, ya. Entonces, ya, es que, bueno, pues no te vuelvo a decir nada. Y yo, no, sí, dime las cosas, pero no insistas tanto, bueno. Y ya. Sí, te va a tocar venirte, pues, para Medellín. Sí, para. Sí, no. No lo dije con doble sentido, para nada. No, no, yo tampoco. No, pero ¿por qué? No, yo solo pedí que sí, que te va a tocar venirte pues para Medellín Ajá. para estar conmigo un rato y calentarte bien rico, ¿cómo fue? Y calentarnos bien rico porque imposible que sea solo de parte mía, que yo no te genere nada, pues. Hombre, No, pues hay que. me tocará también usar tu técnica de hacer la voz más sexy, pues. No, no, tú tienes una voz deliciosa, mucho, muy demasiado. Me toca hablarte así No, no, no le hables así, me, no, no, mejor no. así en rico. No, es que no, ¿cómo te pones en esa, Tommy? No, pues porque es mi voz natural la que tú provocas en mí. Sí, será. ¿Lo dudas? Yo creo todo lo que tú me digas. Ah, bueno, sí me gusta. Uy, sí, yo soy tu esclava. Yo soy tu esclava sexual. Uy, sí, qué rico, bra, Dios mío. No, pero es que imagínate con ese sobrenombre secreto rico, si empiezas con eso, yo santo cielo, este man es igualito a mí. Sí, ¿no? Sí, es yo, pero con pelo corto, con pene, Ajá. pero Sí, somos exactamente igual. sinteticas. Ajá. Es que eso sonó demasiado charro. Ay, no, no, no. Y cuéntame, ¿cuál es la pinta ganadora, pues? ¿Con cuál vas a Ay, no. conquistar hoy? No, no sé, no sé, no sé con cuál voy a conquistar hoy. De hecho, la estaba buscando. Ah, sí. Me estaba maquillando, organizando el pelo. Ajá. Pero ya, por ejemplo, los cucos son unos cacheteritos azulitos que yo tengo que me encantan. Ajá. Son de una tela toda suavecita. Ajá. Entonces, esos son los cucos. El brasier, no sé si ponerme uno fucsia o uno anaranjado o uno negro o azul, no sé. El negro combina ahí con los cacheteritos. Ah, bueno, está bien. Y no, ya el jean sí lo tengo. El jean es uno también que me encanta. Que me queda así todo pegadito, entonces me pongo ahí la medio nalguita que tengo. Ay, es que me dio nalguita, si tienes una cola lo más de linda. Ahí la tienes a la orden. ¿Ah, sí? Ajá. Uy, no, ¿qué más tengo a la orden? No, no sé lo que quieras de este cuerpo caribeño. No, yo quiero todo. Para que te lo comas, o sea, mordiscos, o a besos, A o chupaditas. eso, a manoseaditas. A lamiditas. Ay, qué bueno. A tocaditas. Ay, no, ya, por favor, no continúes. ¿Pero por qué? Uy, no, porque esto me pones mal. Se te mojan los coquitos y te toca cambiarte. Sí, no, porque malocu me así oliendo a, pues a la universidad no pega. No, ¿qué tal eso levante más? Sí, sobre todo. Claro, si yo estuviera ahí en algún lado y yo digo, uy, qué olor tan rico, huele como a sexo, como algo rico, pues claro, yo de una ahí me atraes. Ah, sí, como los pe como las perras a los perros. Algo así. Ah, bueno, entonces yo soy tu perra. No, mentira, no, yo soy tu esclava sexual nada más, tu perra ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría ir describiendo cada cosita que te voy haciendo. Te la describo así, te la voy diciendo al oído. Con cada detalle. a ver, un ejemplo. Por ejemplo, te iría diciendo, quiero que sientas como mis manos van bajando por tu cara, por tus labios, por tu cuello. Llegan hasta tus senos y te empiezo a masajear las teticas bien, bien suavecito. A que se te pongan los pezones bien duritos. Empezaría a masajearte haciéndote circulitos en los pezones, acariciándotelos bien rico. Ven, espera, tú quieres que yo me masturbe, ¿cierto? No, tú me pediste un ejemplo y yo te estoy dando un ejemplo. No, pero este es un ejemplo muy largo. No Me es mi estás culpa. excitando. ¿Y no te gusta que te excite acaso? Obvio, me encanta. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Ah, bueno, entonces sigamos. Ah, ¿en serio? Ah, no, me parece excelente. Entonces, espérame, me vuelvo a quitar la ropa. No, qué rabia. A mí me da una rabia. No, fue puro. No te imaginas, pues, no, el colmo con vos. El colmo, ¿cierto? Que sea tan caliente contigo. Pero es que quién te manda a tener esa voz tan deliciosa. Y cuéntame, ¿cómo estás en este momento? ¿Estás aquí sobre? Mucho se me marca en el pantalón. ¡Qué delicia! Para estarte allá tocándote así todo rico. Sí, así por encima del pantalón que me lo acaricias. Ay, ¡qué rico! El Y que tú. te lo saque el pantalón y te lo toque. Uy, sí, sentir esas manitos acariciándomelo. ¡Qué bendición! ¿Y tú cómo estás? ¿Ya te quitaste la ropita? Estoy toda desnudita, tocándome los pezones. Uy, qué rico. ¿Y cómo están esos pezoncitos? Ya se están poniendo duritos. Uy, los quiero tener entre mis labios. Los quiero chupar bien suavecito. Te quiero pasar mi lengüita. Que la sintieras bien mojadita en tus pezones. Entonces, como tú eres mi esclava, vas a hacer todo lo que yo te diga. Ok, acepto. Quiero que lo sientas entre tus dedos. Cada vez los acaricies más fuerte. Me encanta. Siento mucho placer. Me excita demasiado tocarme los pezones. Quiero que chupes tus dedos y los llenes un poquito de saliva y luego te los pases por los pezones. Quiero que imagines que es mi boca mojadita chupándolos. ¿Te gusta? Me da como frío en los pezones, todo rico. Ay, qué rico. Yo también me estoy tocando mientras te hablo. Qué delicia, qué rico estar allá tocándote, chupándotelo, masturbándote. Y nos masturbáramos mutuamente. Ay, qué delicia. Yo hago este escritorio, yo haciéndote sexo oral. Ay, sí, qué rico. Y sentarme en tu pene. Y moverme todo rico. ¿Dónde tienes la manito, mi vida? Ay, ya la tengo en mi cosita porque no me aguanto las ganas. Perdón, es que no me aguanto las ganas. Bueno, te perdono. Pero entonces dime cómo está ahorita. Estoy demasiado mojada. Toda resbalosita. Bueno, así está. Todo para ti. Me encantaría masturbarme entre los labios de tu cosita. Qué rico. Pero sin metértelo, solo frotándotelo así por fuerita. Yo no creo que me aguante mucho. Yo te pediría que me penetraras. Sí. Ay, ¿no te gustaría sentir cómo paso la cabecita así por ese gallito, por esa rajita? Me encantaría sentir eso, pero yo sé que después de un ratico yo te diría que me penetraré duro. Todo. Que no quede nada afuera. Oh, estaba caliente. Quiero que con la mano que te estás tocando te chupes los deditos. Y la vuelvas a poner abajo en tu cosita. Sono stanco. Te lo stato sour. Intanto. Io lo quiero provarmi. Quiero tenerte sentadita en mi boca. Cuando quieras. Que estés así sentadita con las piernas abiertas. Y yo con mi boquita chupándote. Mi amor. Chupándote toda esa chuchita hermosa. Rico. Me encanta. Te estás metiendo los deditos. Yo sé que tampoco me lo dijiste, pero es que no me aguanto. ¿Cuántos tienes adentro? Dos. Ay, no, y con ese olorcito a sexo que me encanta. Ay, qué rico. Ay, quiero venir. ¿Quieres venir mientras te voy metiendo mi chimbo bien rico? Sí. Bien duro. Ay, cogiéndote las nalguitas. Ay, mordiéndote los pezones. Sí, voy a mi mamá. Ay, ay, quiero que sientas mi chimbo bien caliente dentro de ti. Voy a venir, voy. Ay, sí. Ay, qué delicia. Me vine para ti. Me para ti. Me imaginé llevándome así súper duro. Con tu pene dentro de mí. Duro. Mordiéndome los pezones. Qué rico. Llegaste. Sígueme hablando. Yo te hablo por el escritorio, así yo con las piernas abiertas, con la mini falda, y tú clavándome todo rico. Todo duro. Cogiéndome mi y todo rico. Dándome todo rico y todo duro. Yo te pido que me claves más. Ay, sí. Clávame más. Ay, qué rico. Ay, ponme en cuatro. Me encanta cómo se escucha. Ay, no, qué delicia. Sí, la verdad, sí, eso es delicioso. Qué rico. Si hubiera venido así en mi boca, en mis senos, en mi abdomen, oh, delicioso. Y te Un besote y una chupada bien rica. Ush, gracias, mi vida. Dale, un besito, chao. Chao.